perdió, también se ganó. Vive el amor, que venga el amor, nada mejor para el corazón. Vive el amor, arriba el amor, si se perdió, también se ganó. Vive el amor, que venga el amor, nada mejor para el corazón. Así soy yo, y así seré, pues la vida misma me ha enseñado a ser. Alma de adiós, corazón de payaso, río que nunca detiene su andar. Alma de adiós, corazón de payaso, pero que sabe reír y llorar. Se perdió, también se ganó. Vive el amor, que venga el amor, nada mejor para el corazón. Vive el amor, arriba el amor, si se perdió, también se ganó. Vive el amor, que venga el amor, nada mejor para el corazón. Así soy yo, y así seré, pues la vida misma me ha enseñado.